Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Emisoras Latinas continúa en la antigua Cesarea de Filipo. Nuestro departamento de prensa ha elaborado un Identikit, un retrato hablado del fundador de la iglesia, el emperador romano Constantino. Junto a nosotros, como en jornadas anteriores, Jesucristo. Buenos días, Raquel, buenos días. Mira, tengo mucha curiosidad por saber más de ese Constantino. Voy viendo a un lobo con piel de oveja. Por los datos, parece un lobo con piel de lobo. ¿Ah, sí? Veamos. Constantino, personaje cruel y sanguinario, masacró poblaciones enteras en toda Europa. En el circo romano, hacía destrozar a sus enemigos por fieras hambrientas. Degolló a su hijo Crispo, asesinó a su suegro, mató también a su cuñado. Hizo hervir viva a su esposa Fausta. ¿Sigo Jesucristo? No, basta, basta, Raquel. ¿Y ese zorro peor que Herodes fundó la iglesia? Tenemos nuevamente conexión con nuestro asesor Pepe Rodríguez. Saludos de nuevo. ¿Cómo están? En el anterior programa, usted nos habló de un pacto entre Constantino y algunos obispos. Así fue. Y por ese pacto, el cristianismo, que había sido la religión de los oprimidos, se convirtió en religión de Estado, religión única y oficial del Imperio Romano. No lo puedo creer. Constantino regaló grandes fincas a la iglesia. Ordenó construir lujosos templos financiados con dineros públicos. Y tres siglos después de Jesucristo, exactamente en el año 325, convocó al tristemente célebre Concilio de Nicea. Pero los concilios, ¿no los convocan los papas? No. Lo convocó el emperador. Por cierto, el obispo de Roma, que andaba peleado con él, ni siquiera fue invitado. ¿Pero qué pretendía Constantino en ese concilio? Bueno, controlar a la iglesia y ponerla a su servicio. Un solo imperio, el romano, una sola iglesia, la romana, y un solo Dios, el que impuso Constantino. ¿Y por qué dice eso, Pepe? Bueno, porque en ese concilio, Constantino definió quién era usted, señor Jesucristo. ¿Quién era yo? Sí, sí. En Nicea aprobaron la consustancialidad de usted con Dios Padre. El famoso dogma de la Santísima Trinidad. Sí, sí, ya recuerdo, el famoso enredo. El credo que todavía hoy rezan en las iglesias no lo inspiró el Espíritu Santo. ¿Y quién? Lo formuló Constantino. ¿Te acuerdas, Raquel, de todo lo que hablamos en días anteriores? Sí, claro. ¡Te lo dije! Yo no tengo nada que ver en eso. ¿Y ese credo fue aprobado por los obispos? En realidad, no. Nadie aprobó nada, porque Constantino tenía la primera y la última palabra en todo. Ajá. Él declaró que todas las iglesias que no obedecieran a la de Roma eran herejes. ¿Herejes? Él autorizó perseguir y hasta matar a quienes no aceptaran las decisiones del Concilio de Nicea. De perseguida, la iglesia se convirtió en perseguidora. ¿Y los obispos? ¿Los obispos no reaccionaron? Algunos sí. Y esos fueron desterrados, otros envenenados. El concilio terminó con un gran banquete ofrecido por Constantino en honor de los obispos asistentes. ¡Hipócrita! Recibieron regalos del emperador y cargos públicos con buenos sueldos provenientes de las arcas imperiales. Eso que usted nos cuenta, Pepe, eso es una abominación. Por eso le decía que Constantino fue quien lo asesinó a usted, Jesucristo. En Nicea enterraron su mensaje y nació la Santa Madre Iglesia, católica, apostólica y romana. Sobre todo eso, romana. ¿Alguna información más? Complete su Identikit diciendo que en vida Constantino se hizo llamar Pontífice Máximo. ¿Ah, sí? Caudillo amado de Dios, vicario de Cristo. Y a su muerte hizo que lo enterraran como al apóstol número 13. Gracias, Pepe. Muchas gracias. Con mucho gusto, Raquel. Ay, suficiente por hoy. Sí, Raquel, suficiente.